aplica por segunda vez el protocolo antiprotestas, que es, en realidad es el eufemismo para hablar de la represión en la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí, aparte un protocolo que estigmatiza al que protesta, al manifestante, como alguien que puede cometer delitos inmediatamente. Lo leímos asiduamente, acabamos de escribir un capítulo con Ariel Penici para un libro que se llama Los 100 días de Macri, sobre el protocolo, analizándolo desmenuzadamente, y es impactante. Quiero aclarar una cosa, Pedro Vizcay fue responsable hace 4 años de la creación de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores. Gracias a él ingresamos 3 investigadores, publicamos 3 libros, logramos reabrir varias causas judiciales, que vaya preso un expresidente de la Comisión Nacional de Valores, descubrimos el secuestro de 150 empresarios, banqueros y financistas. Pedro Vizcay fue parte de todo eso. Y luego Pedro Vizcay fue al Banco Central con Alejandro Vannoli y allí replicaron la oficina con parte del equipo, una oficina de derechos humanos que volvió a investigar delitos financieros en el mercado de capitales durante la dictadura y también en democracia. Y bueno, y su presencia acá se remite a que esa oficina se fundó hace casi un año. ¿Qué pasó con esa oficina? Bueno, en el día de ayer, en el directorio del Banco Central, el directorio se reúne todos los días, todos los jueves de cada semana, se presentó a consideración una resolución cuyo objetivo era desintegrar la Oficina de Derechos Humanos del Banco Central, y de alguna forma esto vino a cerrar un capítulo cuya primera etapa fue el despido de los trabajadores de la oficina, a quienes yo deseo darles mi apoyo, mi solidaridad y mi acompañamiento en una pelea muy importante que están dando por la reincorporación al Banco Central, como es de público conocimiento. El Banco Central, la puerta del Banco Central en este momento está bloqueada con una carpa de trabajadores despedidos y hay también en este momento una amenaza muy fuerte de represión y de desalojo de estos trabajadores. Cabe aclarar también que la primera aplicación del protocolo del que hablábamos recién fue justamente contra trabajadores de la bancaria, que estaban agrupadas en el gremio de la bancaria. El gremio que está más fuertemente, digamos, como pilar, digamos, de la carpa. Exactamente, y fue el día 1 de marzo, en el contexto en el que el presidente Mauricio Macri abría las sesiones del Senado y que el mercado financiero daba lugar a una estrepitosa corrida cambiaria. En el día de ayer, como les decía, se produjo se tomó esta decisión donde el directorio decidió desintegrar esta oficina definitivamente, lo cual dio lugar obviamente a una discusión importante acerca de cuál es el sentido que un banco central adopte políticas orientadas a fortalecer los procesos de memoria, verdad y justicia y a generar una serie de acciones transversales para pensar la dimensión de los derechos humanos en el sistema financiero. Es decir, que disolviendo el área, digamos, de derechos humanos en el Banco Central, ¿qué es lo que se está interrumpiendo? ¿Qué es lo que se está obturando, digamos? Lo que se interrumpe es la posibilidad de generar mecanismos que ayuden en la tarea de enjuiciamiento de los civiles y los empresarios que son cómplices con la dictadura cívico-militar. Y que, como muy bien decía el otro día una compañera en una conversación que tuve con ella, me decía, juicio y castigo a los civiles, los únicos que se reciclan son los civiles. Y hoy los civiles están conduciendo el Estado. Entonces, conducir el Estado en un país cuyo mandato es gobernar el destino de todos y todas los argentinos a través de los mandatos o los designios de Wall Street, como acaba de anunciar también la página de Bloomberg, la página que analiza mercados a nivel mundial, implica fundamentalmente desintegrar áreas claves como el área de derechos humanos, cuya función es justamente pensar qué impacto pueden tener las finanzas en derechos humanos, qué impacto tiene la deuda, qué impacto tiene la dinámica de intermediación financiera en la expulsión de sectores importantes de la sociedad, qué impacto tiene la dinámica financiera, los préstamos, el consumo financiero, la articulación de créditos y muchas otras acciones propias de las finanzas sobre la pobreza. Entonces, estos son los puntos fundamentales. Incluso, como parte de todas estas políticas, en el Banco Central se había contratado a un importante investigador con doctorados en el extranjero, que tenía como objetivo su participación laboral en el banco, llevar adelante investigaciones entre los para determinar los vínculos entre finanzas y pobreza. Esa gente fue también despedida del Banco Central y marca toda una línea de políticas. La línea de políticas es una línea de políticas donde los derechos humanos no tienen participación en la discusión de políticas públicas del Banco Central. Habría que hacer una pequeñísima salvedad, pero que creo que no es menor. Cuando se habla de política de derechos humanos en Argentina en los últimos 40 años, está muy ligada a lo testimonial respecto de delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas de seguridad, por fuerzas armadas. Un espacio de la sociedad y un grupo corporativo que hoy ya casi nadie defiende, ¿no? Digo, milicos, responsables de represión, de tortura, de asesinatos, casi nadie defiende, e incluso la gestión actual sostiene que va a continuar con esos juicios. Lo que nosotros queremos pensar con estos equipos de investigación en derechos humanos en el sistema financiero es que eso no se hizo en soledad, que fue financiado por civiles, pero con una, atribución, con algo extra, ¿no? Con un bonus track. Estos civiles que permitieron el financiamiento de esa represión continuaron siendo funcionarios durante todas las democracias del 83 para acá. Y eso es en realidad lo que molesta. Digo, los mismos que se beneficiaron con el endeudamiento externo durante la dictadura, luego lo hicieron con Alfonsín. Pensemos esto, Alfonsín dejó más deuda que la dictadura militar corporativa y estatizó muchísima deuda también, igual que hicieron la dictadura de la desaparición de personas, en los 90 también. Incluso los actuales funcionarios fueron esos civiles que transformaron deuda privada en deuda pública. Eso en realidad es lo que molesta a esta investigación. Del mismo modo que por lo menos un alto porcentaje de las empresas que lograron incrementar sus activos desmesuradamente durante el periodo de dictadura son hoy también firmas muy poderosas y muy importantes, muchas con el mismo nombre. Muchas se reciclaron y muchas directamente mantienen casi el mismo nombre. Pero digo, lo que quiero pensar es esto, no es que estamos hablando solo de investigar a la dictadura. Cuando hablamos de delitos económicos, es una línea que traza los últimos 40 años de la historia argentina. Y creo que eso es lo que duele realmente a estos sectores que hoy ocupan el Estado, porque la investigación inevitablemente va a llegar a ellos, a estos funcionarios actuales del sistema financiero. Sí, y un elemento más. Esta oficina venía trabajando de una manera inédita y única, como no había sucedido hasta ese momento, en llevar adelante una investigación que los jueces del fuero federal en la Argentina no realizaron cuando tuvieron que investigar las más de 50 o 60 causas por vaciamientos bancarios ocurridos entre los años 80 y los años 90. El Banco Central tiene toda la documentación de las liquidaciones de entidades financieras y en esas liquidaciones, en esa documentación, se puede analizar perfectamente tanto el rol del Banco Central con los vaciamientos y con acompañar políticas irresponsables de actividad financiera, como de algunos sectores de la banca que lograron ingresar al mundo financiero con el soporte que les dio la ley de entidades financieras. En última instancia, parte del trabajo de esta oficina es un cuestionamiento sobre la vigencia y las consecuencias de la ley de entidades financieras dictada por la dictadura. Y una cosa más, tenemos que ir a un tema para poder esta vuelta entregar en tiempo el programa. De todos modos, me parece que Pedro tendría que volver al programa, tendríamos que profundizar. Y me imagino que ahora no te vas, te quedas todo el programa. Aparte, de que seguís con nosotros, pero bueno, como habíamos anunciado, vamos a seguir conversando en torno a las cuestiones de la genealogía de la deuda externa con Alejandro Olmo Gaona, que ya está aquí, y vamos a conversar con él después del tema. Una cosa más, decía que además el trabajo que ustedes vienen haciendo, tanto en la Comisión Nacional de Valores como en el Banco Central, tiene otro costado inédito, que es el de la institución que se investiga a sí misma, digamos, ¿no? Es decir, las instituciones que muchas veces tienen como uno de sus rasgos fundamentales borrar las huellas, digamos, de lo que hacen, me parece que ese es otro elemento que es fundamental para destacar. Así que nosotros ya estamos escuchando a Led Zeppelin, o yo estoy mandando al frente al operador. Ahí está. Entonces, estamos ya escuchando a Led Zeppelin, yo que no me pongo los auriculares, lo imagino, y seguimos con un poquito de Led Zeppelin para después volver con Alejandro Olmo Gaona. We'll be right back. al blanco. Seguimos en Tiro al Blanco, intentando pensar la deuda, que en su matriz, es decir, la deuda como modo de relación, siempre nos plantea dos formas temporales. Una, que es la del olvido, respecto de la genealogía del poder que está en el corazón de la generación de las deudas. Y otra, relación al futuro, el recuerdo de que somos deudores. Siempre tenemos que olvidar cómo se generan las deudas, pero no dejar de recordar que somos deudores. Porque es una generación de disciplinamiento en el cuerpo. Un cuerpo endeudado es un cuerpo con un terror que lo va a llevar adentro y que va a pensar siempre en esa idea de que debe algo. Es un miedo, es una forma de disciplinamiento bastante novedosa y hay que discutir eso en la historia reciente argentina. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por venir. No, por favor. ¿Cómo pensás, vos que has estudiado la deuda, has continuado la investigación, el sendero también de tu padre, tan recordado, epopéyico, y conocés muy bien todos los recovecos de esta genealogía de la deuda externa argentina? ¿En qué momento estamos hoy? ¿En qué punto nos encontramos? Yo creo que vamos a empezar un proceso de endeudamiento como no recordamos en décadas. Y una de las cosas que voy a plantear seguramente en el Senado el lunes, que el Senado de Medina me invitó a exponer sobre este tema, es que la deuda debe ser lo único que para lo cual el orden jurídico no rige. Y digo esto porque pareciera que la deuda es un patrimonio exclusivo de los economistas, ya que si los contratos violan la Constitución Nacional, el Código Civil, el Código Procesal, el Derecho Administrativo, eso no tiene ninguna importancia. Y es algo es como un tabú que nadie se atreve a enfrentar, porque siempre se atreve desde la periferia, que el gobierno de Kirchner negoció mal, o que el gobierno de Menem negoció mal, pero los contratos, las cláusulas humillantes, las claudicaciones, de eso no se habla. Es una cuestión de si podemos pagar, pagamos, y si no podemos pagar, reestructuramos. Ahora, investigar, desentrañar. Y ayer, el otro día, estaba hablando con el senador Pichetto sobre este tema, que él quería que el procurador general del Tesoro fuera a dar una opinión sobre qué podía pasar si después de esto se activaban algunas otras cosas. Y claro, yo le dije, mire, yo soy muy escéptico respecto a la progresión del Tesoro. ¿Por qué? Porque cuando se dictó el fallo sobre la causa que decía mi padre en el 82, en el año 2000, los fiscales federales, Eduardo Fraile y Federico Delgado, mandaron un oficio a la Procuración del Tesoro, pidieron que se llevara un oficio, porque ya que la causa penal había interrumpido la prescripción de sede civil, se iniciara acciones de responsabilidad económica contra todos los responsables de esos delitos que estaban debidamente consignados y contra todos los deudores privados que se habían visto enriquecidos ilícitamente a través de operaciones fraudulentas. En ese momento, el doctor Ernesto Marcer, que era procurador general del Tesoro, contestó que como era una acción efectuada por un particular, la procuración no podía hacer nada. En el año 2012 se hizo lo mismo y la procuradora Angelina Bona contestó exactamente lo mismo. Y, para colmo de males, si uno dijera, ignoran todo esto, porque el fiscal actual Federico Delgado ha hecho un montón de presentaciones, que las presenta y es como si no presentara nada, cuando se constituyó la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda, el diputado Calcaño libró oficio a la Procuración del Tesoro para que informaran qué sabían de esto. Porque, uno podía suponer, no saben nada. No. Ella contestó que sabía la causa Olmos 1, la 2, todo lo que había, pero no había recibido instrucciones para hacer nada. Yo te pregunto, cualquier funcionario, cualquier ciudadano, y mucho más un funcionario, tiene obligación de denunciar cuando tiene conocimiento de la existencia de un delito de acción pública. ¿Cómo el procurador del Tesoro, que conoce todas esas operaciones, dice que tiene que esperar instrucciones del Poder Ejecutivo? Es decir, a esto se suma algo que generalmente se desconoce, que se ha llegado a tal desmesura en el tema de la deuda, que cuando se hizo el plan Brady en 1993, ese plan tenía que ser validado por una opinión del procurador del Tesoro. El procurador del Tesoro emitió un dictamen que le fue remitido desde los Estados Unidos por los abogados Milbank, Tweed, Hanley y McCloy, que eran los abogados del JP Morgan y del Citi. Yo cuando conseguí esos documentos, a través de maniobras un poco raras, y me mostraron la minuta que habían mandado estos abogados para dictaminar al procurador, me mostraron la traducción hecha en el Ministerio de Economía, me fui a la procuración porque dije, no es posible que el procurador haya firmado un dictamen que le mandan los bancos acreedores. De última pensé, ¿habrá cambiado las...? No. Así como lo recibió, lo firmó. Y no solo lo firmó, sino que en la parte final decía que en razón de que él no conoce la legislación de los Estados Unidos, se confiaba en lo que decían los abogados norteamericanos. En una reestructuración de deuda de 32 mil millones de dólares, el procurador Alberto García Lema no se tomó el trabajo de conocer la legislación norteamericana. Y como esto fue un plan impuesto a toda Latinoamérica, cuando voy al Ecuador y investigo el plan medio ecuatoriano, me di cuenta que el dictamen del procurador ecuatoriano es exactamente igual al del argentino, porque por supuesto se lo mandaron a todos. Ahora, esto es falsedad ideológica, incumplimiento de derechos de funcionario público. Ahora, yo te digo, lo comento como, por ejemplo, me acuerdo que un amigo mío, que era asesor del viceministro Feletti, un día le digo, dime, ¿cómo es posible que tengamos como abogados en los Estados Unidos a los mismos abogados que contrató Carlos Menem en el 89, que nos han defraudado durante toda la década del 90? Digo, cuando yo le dije a Correa quiénes eran, expertos en defender a defraudadores fiscales, a tipos que manejan grandes quiebras financieras, le hice el informe al presidente Correa, a la semana se revocó el mandato. Acá hoy siguen siendo los abogados. Y el otro día le dije, mire, Pichetto, yo pienso que estos abogados al gobierno le informaron mal de toda la causa Gries, han hecho una defensa formal, y cuando dijeron que había que apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos porque esto iba a parar la cosa, eso sabía minuciosamente que esto no iba a funcionar. Y dijeron una cosa que el gobierno compró, y por supuesto, ¿por qué? Porque Clary Gottlieb Hamilton es uno de los estudios de abogados más importantes de los Estados Unidos, uno de los estudios más importantes del mundo. Entonces, cuando vos vas analizando todo eso, decís, ¿y ahora qué? Ahora el gobierno de Macri nos ofrece la panacea. Terminamos con los buitres. Y yo te digo, a veces trato de decir, no, yo debo estar equivocado, ¿no? Porque no es posible que yo piense lo contrario que piensan todos. Porque cuando leo el proyecto de ley y lo veo, que Pragay por un lado dice 12.000. Por otro lado dice 15.000. En el proyecto, en la elevación del proyecto dice 20.000 millones. Es cierto. Y en el proyecto vamos a emitir deuda, artículo sexto, para pagar a estos señores, sin monto. Ahora en diputados lo modificaron y lo acotaron a 12.500 millones. Ahora vos haces las cuentas y lo que hay que pagar realmente son los 4.653 millones de Griesa, otros que se han adherido. Pero eso es lo único, diríamos, que legalmente es exigible. Lo demás son bonos que ellos mismos lo dicen. Hay bonos en Francia, en Bélgica, en España, lo dice el proyecto. Hay 3.000 millones de dólares que no sabe dónde andan. Están las comisiones. Ahora, ¿quién autoriza a que después de hablar con esto no aparezcan otros y te metan un montón de otros juicios? Y por otro lado, la falacia. Si no arreglamos esto, se cae el mundo. Es cierto, bueno, la política del miedo y del terror. Yo quiero contextualizar que estamos con Alejandro Olmos, quien lleva adelante una causa que es para nosotros titánica, que lleva 30 años la causa. 82. Desde el año 82, que han presentado la posibilidad de entender y estudiar lo ilegítimo y lo ilegal del proceso de endeudamiento. Digo, quiero hacer este contexto porque vos, la verdad que es una claridad increíble, los datos que tirás son precisos, pero el conocimiento tiene que ver con que ustedes llevan más de 30 años lidiando con el Estado argentino y con legislación internacional para que podamos entender, los ciudadanos de a pie, que esto es ilegal e ilegítimo, que es impagable y que es una gran estafa, es una de las estafas más grandes de la historia económica y tal vez la más grande de la historia económica argentina. Entonces, digo, este conocimiento tiene que ver con esto. Claro, y por otro lado, con estas inconsistencias. Yo el otro día, cuando leía que Galucho, apenas asumió en YPF, contrató como abogados externos al estudio Martínez de Hoz y Rondona, no lo podía creer. Porque ese estudio, en este momento, defiende a los bonitas italianos de Nicola Stock en el CIADI. Y vos decís, ¿cómo es posible que el gobierno contrate un estudio de abogados que está litigando contra el propio gobierno? Si son cosas que Por eso es lo que yo te decía fuera de acá de la radio, ¿no? Cuando yo le mandé una larga carta a la presidenta diciéndole, mire, yo cuestiono un montón de cosas del gobierno, pero me interesa colaborar y le doy toda una serie de datos y precisiones que pueden servir al gobierno para hacer un gran escándalo internacional con esto. Y claro, hubiera preferido que no me contestara o que me mandara un acuse recibo, pero no que me mandara una carta de 2 páginas hablando de las maravillas de la investigación, de lo que había hecho mi padre, lo que había hecho yo y todo lo demás, pero al final diciéndome que no se podía hacer otra cosa. ¿Cómo no se puede hacer otra cosa de llamar a todos los empresarios privados que han defraudado al Estado argentino y que hay una auditoría que fue abortada por Machiné y Daniel Marx el año 1985 y que desapareció? No hay un solo papel en el Banco Central de esa auditoría, porque supuestamente me dijeron pasó al Ministerio de Economía y yo rescaté los duplicados porque me contacté con varios peritos que un día en una charla me dijeron, mire, yo tengo el duplicado de esto, el duplicado de lo otro. Y una de las cosas que me asombraron fue que el actual presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, que era jefe de deuda externa del Banco Central en 1985, en un informe sobre el mayor deudor privado que la Argentina tiene que asumir, que era la empresa Cogasco, un consorcio de empresas que el Rabobank de Holanda tomó a su cargo, los peritos dijeron, esta deuda el Estado no la debe pagar. ¿Por qué no la debe pagar? Porque la plata no entró, porque se hicieron operaciones especulativas en bolsas del exterior de la República Argentina, habría que aplicar la ley penal cambiaria, bueno, detallaban todo. Melconian eleva ese documento, que por supuesto desapareció de los archivos, y yo conseguí una copia que presenté a la justicia, que la mira y la guarda, y mucho más ahora que Melconian es presidente del Banco Nación, donde le decía, los auditores han determinado esto, esto, esto y esto. Sin embargo, en razón de que el gobierno está negociando sus obligaciones con el Club de París, y siendo el gobierno de Holanda, es decir, el Rabobank de Holanda, parte de esa negociación, es necesario reconocer como deuda de la República Argentina esta que los peritos dicen que no hay que pagar. Y con la firma de Daniel Marx y de Roberto Elwan, que en ese momento era vicepresidente del banco, homologaron la operación, y cuando se hizo la ronda quinta, en el año 1987, del Club de París, se acompañó a las obligaciones. Ahí vamos a... Tenemos que ir a una tanda, pero... Sí, pero vamos a hacer varias preguntas de por qué sucede sí, esto. Sí, y ¿no? Además, otro de los aspectos es el mapa de nombres que aparecen, ¿no? Que, es decir, hay una red de relaciones ahí que si no se tiene en cuenta, donde intervienen, ¿no?, consultoras evaluadoras, donde intervienen estudios de abogados, donde intervienen, que en muchos casos se repiten, y donde públicos. Funcionarios como Melconian, que en ese momento tenía un departamentito, y hoy una gran consultora, que no sabemos por qué, Melconian, que hoy es presidente del Banco Nación. Daniel Marx. Daniel Marx. Que encima deberíamos hacer juntar firmas para que se saque ese apellido. Sí, por favor. Vamos a la tanda y volvemos. FM 88.7 La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Digamos, todo es mercancía, no le importa de la vida y la salud de las personas, digamos. Lo que van a consumir. A ellos solo le importa el bolsillo. No le importa de vida, digamos. Estamos hablando de alimento, entonces hay que cuidar la salud de las personas también. Más información en la página web. alertaquealimenta.org. alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. Talía, La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conocer el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participa de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Fisura. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes, 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al Mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al Mensajero. Arena. Charco. Charco de arena. Desde el local. De 9 a 10 de la mañana. Es una transición a la agroecología, lo llamamos de esta manera, las prioridades de trabajo. Mirar el campo de nuestra organización es precisamente. De 9 a 10 de la mañana. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, La Tribu. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar, quieres quemarme. Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Una buena forma de abrir un bloque. No para, no paramos de, no, de darle la sensatez y de escucharlo, es un lujo. No, lo que estaba contando recién Alejandro mientras sucedía la tanda eran los entremeses de la investigación de la deuda en Ecuador, que cumplió casi miméticamente con los pasos del endeudamiento exterior argentino y donde, bueno, Alejandro Olmos fue asesor principal, digamos, en toda esta investigación en Ecuador y hizo una presentación. Entonces, bueno, nos contaba sobre los aprietes que recibió desde Estados Unidos. Y que decías que fue calcado el modelo. El calcado, idéntico el modelo. El tema es que a mí lo que me preocupa es porque, bueno, lo que pasó, tendríamos que investigarlo de todas maneras. Lo que me preocupa es lo que se va a hacer ahora. Uh-huh. Pero lo que va a hacer ahora es darle facultades análogas a las que se les dio a Cavallo en el 2001 para hacer el megacanje. Porque uno de los artículos del proyecto de ley ya aprobado en diputados, se le da a Alfonso Margay facultades ilimitadas para que acuerde, negocie, establezca, absolutamente todo. A un ex J.P. Morgan. Exacto. Y el Congreso, por supuesto, al dar esas facultades, delega en el ministro que haga y firme cualquier cosa. Y como yo me dedico a la investigación histórica y tengo muy buena memoria, cosa que parece que no tiene la dirigencia política, me acuerdo que esto que dice hoy Pratgay, si ustedes van a los diarios, es lo mismo que dijo Cavallo en el 93, cuando firmó el Brady. En el año 2000, la deuda será un lejano recuerdo porque quedará totalmente solucionado. Y en el año 2000, la deuda era de casi 150 mil millones de dólares. Cuando Cavallo habló, era de 62. Entonces, después, cuando se hizo el megacanje en el 2001, también con esto terminamos con los problemas y sabemos lo que pasó con la crisis del 2001 y todo lo demás. Y Sturzenegger está procesado todavía por el megacanje ese. Es decir, Sturzenegger, Horacio Liendo, Julio Dreyzen, o sea, todo un sector de gente que responde al poder financiero. Pero claro, estos tipos están blindados. Es decir, parece que nadie los puede tocar. Y todavía siguen, y en este momento ejercen el poder, y siguen convenciendo a la gente de que esta es la única manera. Y yo digo, Una persona que conoce historia económica sabe que la inversión extranjera en la Argentina ha sido mínima. Exacto. Hoy, ayer el gobernador Rodríguez A. decía, señores, en la provincia de San Luis, todo lo que se ha hecho es con cero inversión extranjera. Entonces, si lo hemos hecho en una provincia chiquita y que no tiene enormes recursos, ¿por qué no puede hacer en Argentina? Pero no, te venden que esta es la única solución. Y una de las cosas que te digo, me impresionó por la desmesura, me impresionó por la insolencia, por el aprete, fue el editorial de Joaquín Morales Oral, sí, miércoles pasado, sí, no este miércoles, el anterior, diciendo, el futuro de Macri, de la política, de la economía, depende del arreglo de un grupo de sinvergüenzas. Sí, sí, sí, sí, lo dijo así como, sí, sí, como un oráculo. ¿Cuál oráculo de, sí, sí, Delfos? Dijo que... Tal vez sea el propio futuro de Morales Solá el que dependa de eso, ¿no? Pero a nosotros, sí, no nos está importa nada más. Morales Solá. Por además son tan caraduras que, vos fíjate, yo el otro día en la Cámara de Diputados decían, inclusive uno de los diputados estrellas del PRO, Pablo Tonelli, que es miembro del Consejo de la Magistratura, señores, es una sentencia, tenemos que respetarla, ha pasado una autoría de cosa juzgada. Yo no te he contado a vos. Sí. Y la sentencia de la Corte Suprema para que muestren el contrato de Chevron, que el gobierno ha dado instrucciones de que no se muestre. Claro, mandé una carta a la Nación, una carta a lectores, porque tengo muy buena relación con José Ignacio López, que son los, sí, principales periodistas del diario. Una carta cortita, simplemente decía, ¿por qué esto y por qué no lo otro? No sé si la van a publicar. Sé la respuesta que me dio inmediatamente. Alejandro, voy a hacer todo lo posible para publicarla. Nacho López, dijo. Voy a hacer todo lo posible cuando son seis líneas y a veces leo Claro, eso muestra lo que es La Nación, muestra lo que es el Clarín y, bueno, todos estos grupos que ya sabemos a qué responden, ¿no? La genealogía de nombres igual impresiona porque, aparte del blindaje, digo, responden a una lógica de lo que es la democracia argentina, digo. El Poder Judicial, un poder que blinda a estos, exacto, políticos, digo, también es eso. Son 135 jueces federales en la Argentina, de dudoso pasado, que no pagan impuestos, que no muestran sus declaraciones juradas y que son muy adictos al poder político de turno. Y que hoy, de hecho, han cambiado su discurso en un montón de causas judiciales por corrupción. Y ahí están estos nombres. Hoy son funcionarios todos protegidos por estos jueces federales, que no se definen en la causa Olmos después de 30 años. Por no, ejemplo. No, es que son jueces que durante el gobierno kirchnerista no hacían nada y ahora de golpe... De golpe no, no, los paladines. Lo que pasa es que mi viejo decía, cuando yo a veces cuestionaba estas cosas, me decía, no, lo que pasa, Alejo, que son mucamos. Están al servicio el que mejor les paga. Entonces hoy están al servicio de uno, mañana al servicio de otro. Y en un momento dado no investigaban nada, ahora supuestamente investigan todo. Y por otro lado, es decir, yo te digo, a veces yo trato de ser lo más equilibrado posible dentro de las cosas que pienso, pero lo que no tolero son las actitudes infames, ¿no? Uh-huh. Y si bien yo he cuestionado la política kirchnerista, cuestiones del canje que se hizo y todo lo demás, es decir, por supuesto no como vidrio, y cuando el fiscal Nisman, que me citó a mí a declarar en la causa AMIA, porque yo en un trabajo que publiqué sobre la causa AMIA hice referencia a unos documentos reservados de la CIDE que yo accedí, me acuerdo cuando leí la acusación a la Presidenta, sí, de la Nación. Y te digo que la leí dos veces para decir, no es posible, disculpen la grosería, tanta hijoputez, de tratar de escribir para la nada, ¿no? Porque no había el menor elemento de juicio, sí, para una cosa, acusar a un Presidente de la Nación. Todo se mueve así. Sí. Yo quiero agregar un solo dato con relación a esto. Tal vez suene fuerte, pero esa investigación... hay que saber leerla conjuntamente con la presión que los fondos buitres han hecho en la Argentina para que el presidente de la Nación, actualmente electo, gane las elecciones. Y es posible, sí. Es muy difícil, porque yo también he leído la denuncia y he trabajado en el Ministerio Público Fiscal y no tiene ningún sustento. Nada, nada. No tiene ningún sustento. Entonces... Ahí hay dos estrategias muy fuertes que se han llevado adelante que tienen que ver, una, con crear un escenario en el cual la muerte de un fiscal es responsabilidad de una mandataria electa y en ejercicio de un mandato constitucional. Y en segundo lugar, una fuerte presión devaluatoria en el mercado financiero orientada a generar inestabilidad financiera, inestabilidad cambiaria y atacar las reservas del Banco Central de la República Argentina. Y tú una estructura de medios todo esto. Destinada a difundir todo eso. Acompañado para... por una estructura de medios, obviamente. ¿Qué hay detrás de esto, para mí? El pago a los fondos buitres es el pago a un conjunto de fondos de inversión de los que desconocemos quiénes son sus verdaderos titulares. Con lo cual, nosotros no sabemos si estamos pagando por deudas, aislando la discusión de la ilegitimidad y del delito que está por detrás de esas deudas, no sabemos si estamos pagando más de una vez a sus tenedores. Con lo cual hay un principio básico en el derecho que dice, el que paga mal, paga dos veces. La Argentina está bajo el riesgo de pagar mal y pagar dos veces. Nosotros, bueno, tenemos que hacemos una última con Alejandro, que tiene que ver con volver a refrescar que cuando hablamos de ilegitimidad, es decir, de qué estamos hablando, cuáles son, en todo caso, los principales rasgos de la ilegitimidad y cuál es el efecto gravoso que eso tiene para un cuerpo social, ¿no? Que conforma, digamos, las relaciones colectivas, digamos, de un país que encima tiene que escuchar humillantemente epítetos como los que, por ejemplo, se lanzaron contra Grecia en Europa, pero que también contra nuestros pueblos se suelen lanzar, que son pueblos dispendiosos, derrochones, ¿no? Encima, digamos, con una alta carga, digamos, de culpa, ¿no? Pero bueno, que en definitiva, digamos, esta contracción de deuda tiene efectos muy concretos también sobre las economías. Claro, por otro lado, una cosa es deber sobre algo que recibiste. Otra cosa es deber sobre fraudes evidentes. Y yo puedo decir muchas cosas, pero lo que pasa es que yo me fundo, no ya en la sentencia que dictó el juez Ballesteros en el año 2000. El juez dictó una sentencia sobre la base de una pericia. La pericia le hicieron tres eminentes peritos que revisaron minuciosamente la causa y ahí dijeron tres cosas básicas. La deuda no tiene justificación administrativa ni financiera. Es decir, está probado los delitos denunciados en la causa, se desconoce el destino de los fondos. El Banco Mundial, un año y medio después, diría que sí, un 40% se fugó, un 30% es pago de interés de la fuga y otro 30% compra de armamentos. Y algunos economistas han instalado el sofisma de que hay dos deudas, la deuda vieja, la de la dictadura, y la deuda nueva. En las cuatro causas de la Justicia Federal están informes oficiales que demuestran que toda la deuda de la década del 90 y el 2001 es consecuencia de la deuda originaria. No es que se terminó una y empezó la otra. Y ahí los peritos determinaron claramente las responsabilidades, a punto tal que me acuerdo que cuando fue a declarar Martínez de Hoz, que fue el único que le hicieron, prestó declaración indagatoria, después el doctor William Chapman, que era uno de los peritos de la causa, un eminente economista, cuando Martínez de Hoz empezó a hablar de que las exportaciones y todo, dijo, evidentemente el ministro desconoce principios básicos de la ciencia económica, no puede decir esto. Y me contaba el secretario del juzgado, que un día fue Chapman, y dijo, una cosa es ser liberal y otra cosa es ser delincuente. Y acá estamos viendo actos directamente reñidos con lo legal, que Ballesteros no se animó a... Es decir, dijo, hay 477 operaciones, hay otras cosas, pero no es una configuración específica de los fraudes. Y después se siguieron continuando con la deuda privada. Y yo te digo, a veces me acuerdo de unos peritos que me dio unos documentos, y después yo sigo profundizando. Hay un acta de directorio de Renault Argentina donde los directores discuten sobre cómo nos iban a defraudar, que iban a crear una falsa deuda. Vos decís, ¿cómo es posible que esto esté? Y el juez guarde estos elementos. Ahora, ¿es lícito que tengamos que pagar esto? Claro que no. Nos queda la pregunta, un mini separador de Caetano Veloso y volvemos para despedirnos. Y te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes. La visita, y bueno, y me parece que tendría que desdoblarse en varios programas. Digo, para preguntas posteriores de los colegas investigadores que escuchan el programa, y que son muchos, ¿dónde se puede encontrar información sobre Causa Olmos, leer libro, blog, digo, espacio donde... Bueno, yo tengo un blog donde... que me manden un mail, yo les puedo dar un mail después mío para que cualquiera se conecte conmigo y el blog que tengo para que vea cosas que he presentado, exactamente, ¿no? Exactamente, toda esta información. Y ahora con el doctor Vizcay vamos a polemizar con un célebre personaje de la Facultad de Derecho, el doctor Daniel Marx. Ah, ¿sí? El 29 ¿tienen de marzo. ¿Tienen una mesa 20, juntos? 20, 28, ¿no? 28 de marzo. 28 de marzo. Tienen que empezar ustedes dos con... Con Marx. Qué genial. Mirá, ¿y podemos hacer un anticipo de ese debate? ¿De lo que se van a decir? Totalmente. ¿En qué estado está la causa? Muerta. Muerta. Muerta. Después... Yo hago esfuerzos, pero los esfuerzos hace el Ministerio Público Fiscal. El fiscal Delgado permanentemente presenta cosas y agréguese. Y así agréguese podemos seguir hasta el día del juicio, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas. Hasta el día del juicio final, Caetano Veloso, y le agradecemos nuevamente a Alejandro Olmos Gauna. To idolize all others above, so worth the yearning for, so. Okay. Eu sou apenas um velho baiano, um fulano, um caetano, um mano qualquer. Vou contra a via, canto contra a melodia, nado contra a maré. Que é que tu vê, que é que tu quer, tu que é tão rainha, branquinha, carioca de luz, própria luz, só minha. Quando todos os seus rosas nus, todinha, encarnação da canção que compus, quem conduz, vem, seduz, este mulato franzino, menino, destino de nunca ser homem, não. Este macaco complexo, este sexo equívoco, este mico leão, namorando a lua e repetindo, a lua é minha, branquinha. Pororoquinha, guerreiro, é rainha de janeiro, do rio, do onde é sozinha, mão no leme, pé no furacão, meu irmão, neste mundo vão. Bueno, impresionados en Tiro al Blanco después de la conversación con Alejandro Olmos Gaona. Sí, y con toda la información que nos da. Yo insisto en contextualizar, el padre Alejandro Olmos inició en el año 82 una denuncia penal porque era ilegal y legítima la deuda externa que comenzaba a pagarse y que en ese momento había crecido de 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares. Esa causa todavía está vigente. La continúa el hijo, Alejandro Olmos, hijo, y siguen sumando denuncias constantes. Tuvo dos fallos judiciales, como decía Alejandro Olmos, pero no hay una decisión definitiva, nunca pasa a la Corte Suprema y queda planchada y nadie se anima a tomar la posta de eso. No, y además, digamos, hay una cuestión que no conversamos, pero que otra vez podemos conversar específicamente de esa cuestión, más allá de lo legal, y es, bueno, ¿de qué manera podemos imaginar alguna forma de configuración de una fuerza capaz de alterar la relación de fuerzas a la que siempre se acude como argumento para decir, bueno, que no se puede negociar de otra manera, que no se puede investigar, que no se puede auditar? Creo que ahí el trabajo que hizo Pedro Vizcay, que voy a aprovechar que está acá, digo, se ha transformado en esa cosa molesta dentro de los organismos, ¿no? Digo, cuando vos creaste la oficina en la Comisión de Valores, sí, sí, se investigó a sí misma y generó una incomodidad en un organismo muy chiquito. Después fuiste al Central, se creó la misma oficina. Incomodidad de que los organismos se investiguen a sí mismos y que muestren, en definitiva, esos papeles que demuestran la ilegalidad, más allá de la ilegitimidad de los eventos, la ilegalidad de las acciones que van cometiendo, papeles que desaparecen y que si no fuera por estos grupos de investigación no aparecerían, ¿no? Uh-huh. Yo quería dos chivos importantes. Uno, dentro de un rato, tenemos la presentación del libro de los dibujos del Psique, un amigo de la casa. Es un libro que se llama Memoria Selectiva, es en el espacio Moebius, el encuentro, en la calle Bulnes 658, a las 19 horas, así que en un rato, en un rato. Y el sábado 19, es decir, mañana, Semillero de Pensamiento Crítico, Resistencias y Autonomías en Argentina, una mirada desde La Sexta, la Red Chiapas en Argentina. Se encuentran en Combate de los Pozos 1986, también ahí para ir a discutir cuestiones que tienen que ver con esto. No, el problema es que sí. Esté todo, que aparezca todo tan separado, digamos. Sí, sí. Es decir, ¿cómo empezar a encontrar esto? Es una discusión necesaria. Nos están convocando en un montón de lugares para discutir economía y dictadura a 40 años del golpe. Y cada vez que vamos, anoche estuvimos en la Universidad de Luján dando un debate sobre esto, y el debate fue: no queremos hacer historia reciente pensando solo en la dictadura, sino, por ejemplo, ¿por qué la dictadura generó un marco legal como la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley de Descentralización de Depósitos, la Ley de Entidades Financieras, un marco legal para el gran poder económico que es el capital financiero que ningún gobierno de la democracia se atrevió a derogar, ¿no? Entonces digo, seguir con esta discusión, y ya que estamos con estos anuncios, ¿por qué no decirlo? Mañana vamos a estar en Mar del Plata discutiendo economía y dictadura en estos términos. ¿Dónde? ¿En el Faro de la Memoria? En el Faro de la Memoria, a las 18 horas. Para los amigos que nos escuchan de Mar del Plata, que la última vez que fuimos nos encontramos con oyentes, conocimos oyentes de Tiro al Blanco en Mar del Plata, así que vamos a estar ahí el lunes en la Facultad de Ciencias Sociales a las 20 horas con Ricardo Aronskin. Vamos a estar también discutiendo esto. Y ya que mencionamos lo de Mar del Plata, le agradecemos, como siempre, a Radio Libre de la Costa, que replica el programa, en la costa. El lunes entonces a las 20 horas en Santiago del Estero 1029 en la Facultad de Ciencias Sociales con Ricardo Aronsky. El martes a las 11 de la mañana aquí en Clinamen. Y el miércoles viajamos a Chacabuco con Ariel Peninzi para presentar Operación Chacabuco, que es un libro que cuenta la interna peronista de la década del 70, donde aparecen personajes como Eduardo Luis Dualde, Julián Domínguez, una patota de Lomas de Zamora, indultada por Dualde cuando era vicepresidente de Menem. Echecolás. Echecolás dirigiendo un operativo policial de represión dentro. Bueno, es un libro que... En Chacabuco pasó de todo y todos estos nombres de la política nacional estuvieron presentes en ese espacio. El caso de Haroldo Conti, por ejemplo, que era de Chacabuco. El caso de Haroldo Conti y de la represión. Bueno, vamos a seguir discutiendo toda la semana. No sé si digo alguna mención más por parte de Pedro respecto de esta cuestión del desarme, digamos, del área del Banco Central y de la lucha de los trabajadores todavía que quedaron excluidos. Se continúa. ¿Hay actividades? Bueno, hay dos o tres cosas, ¿no? Primero, la lucha de los trabajadores del Banco Central es una lucha muy importante. Es fundamental lograr la reincorporación de todos ellos. Y además es una lucha que está atada a la desarticulación de políticas públicas que tenían como objetivo central controlar el sistema financiero. Establecer mecanismos de control, fundamentalmente porque en el sistema financiero vive bajo la tensión de efectuar negocios y de cometer delitos. Esta es la tensión de las finanzas permanentemente. Creo que de alguna forma lo que contaba recién Alejandro Olmos explica también que en la República Argentina la deuda externa, que ha sido fraudulenta, y esto no es solamente una invocación moral, sino que tiene que ver con el hecho de que detrás de cada uno de estos créditos hubo un delito económico, sistemático, incluso cuando contó la presentación de los dictámenes del procurador del Tesoro en la República Argentina en el 93 y en el Ecuador, diciendo eran iguales. Estaba explicando cómo la conducción de esas administraciones públicas estaba motorizada por vínculos y por actores representativos del mundo de las finanzas, de modo que el delito económico vive en las finanzas, vive silenciosamente. Y lo fundamental de esto es que la Argentina tiene que poder dar una pelea fuerte contra el delito económico. De algún modo, si los organismos de control no controlan a las finanzas, el delito económico se apodera de los organismos de control y los usa como aparatos organizados para la comisión de delitos. Esto me parece que es central. Es fundamental lo que dice Pedro, y que los delitos económicos hieren las arcas públicas, lastiman el esfuerzo que es producto de la creatividad del cotidiano de la vida de los argentinos. Es decir, no es algo que está separado, que pertenece a otra esfera. Es algo que impacta directamente en la vida colectiva. Y una cuestión más. Argentina, por primera vez en su historia, logró acordar una serie de principios básicos para la reestructuración de la deuda externa de todos los países. En el seno de las Naciones Unidas, esta postura fue acompañada por 136 países y la derogación de las leyes y este nuevo acuerdo para emitir nueva deuda compromete estos principios, compromete el interés público de estos principios, pero fundamentalmente no colabora con que otros países del mundo, pienso en Haití, pienso en Jamaica, uh-huh, pienso en Puerto Rico, pienso en Ucrania y muchos otros países que atraviesan problemas de deuda externa, puedan contar con herramientas eficaces, justas y soberanas para poder reestructurar sus deudas de forma equitativa y solidaria. Y esta es la responsabilidad de la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por estar acá. Vamos a seguir la conversación. El programa es una larga conversación, pero no tan larga, porque tenemos que cortar. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. FM 88.7. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. La tribu. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Salió La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conoce el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participa de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Fisura. Vidrios Eli, colocación, ventanas de aluminio, espejos, cuadros. Sarmiento 4623. Vidrios Eli, 4862-0374. vidrioseli@gmail.com. Pregunta por Pablo o Alejandra. Vidrios Eli, desde 1969.